Cuántas veces vengo a ti con deseos de adorarte a pesar de las pruebas de la vida. Cuántas veces vengo a ti con deseos de alabarte a pesar de todos mis problemas. Oh, mi Dios, yo quisiera